si tu hijo, si tu amante, si la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú. En estos momentos estamos con Cindy y ella nos va a decir qué percepción tiene de los micromachismos. Considero que el micromachismo es más, es todo aquello que se va, no sé si decirlo, traspasando de generación en generación. Porque cuando te van diciendo cómo ser mujer, considero que ya va dentro del micromachismo. Ya es micromachismo, ¿verdad? Porque el imponerte, el decirte una mujer es así, es erróneo, ¿verdad? Porque una persona puede ser como quiera. Entonces, el decir, mira, te toca lavar los trastes o te toca hacer el aseo porque como sos mujer, sos la mujer de la casa. Mi mamá lo hacía porque como ella era la mujer de la casa. Considero que ese tipo de conversaciones banales o superfluas, como podríamos decir, ¿verdad?, realmente importante, porque también te van inculcando y te van metiendo en la cabeza cómo tenés que ser. Entonces considero que eso ya es parte del micromachismo. Estamos realizando un sondeo de opinión sobre micromachismos para el programa Rosas Negras y estamos con Orlando. Orlando, para vos, ¿qué son los micromachismos? Bueno, principalmente en ese caso se da en los hombres, entonces es una pequeña dosis de machismo, sin embargo nosotros de hombres lo hacemos intencionalmente, dado que, o sea, no, con ninguna intención de dañar hacia una mujer o haberlo planificado con anterioridad. Entonces, y un pequeño ejemplo de eso podría ser cuando nos encontramos nosotros manejando, entonces, y se cruza lo que es un vehículo frente a nosotros o... Y lo primero que nosotros pensamos, y muchas veces lo expresamos, es, tenía que ser mujer. Entonces ahí estamos expresando inconscientemente un micromachismo, una pequeña dosis de lo que es machismo. Ahora estamos con Quentin y él nos va a dar su opinión sobre qué son los micromachismos. Para mí, micromachismo quizás sería como... las actitudes, algunas palabras de la vida cotidiana que uno o una puede hacer que rebaje la, que, o sea, que le baje la autoestima o que sea violencia simbólica hacia una persona, una mujer o otra persona. Y quizás son actitudes que me imagino que por eso decimos micromachismo, porque son actitudes como inconscientes o que no se ven como que no se pueden identificar así como puya, qué violento. Ahora estamos con Rosy. Rosy, para vos, ¿qué son los micromachismos? Los micromachismos son aquellas frases o palabras que utilizan de manera indirecta, que quieras o no lastiman, pero nosotros las desapercibidas y no las interpretamos con lo que verdaderamente quieren significar. ¿Me puedes dar un ejemplo? Un ejemplo, cuando una mujer va conduciendo y no puede parquearse, hay ciertos comentarios de que los hombres hacen diciendo, vieja tenía que ser, mujer tenía que ser. O cuando en la casa nos inculcan que tenemos que aprender a hacer todo lo del hogar y nos dicen, no, así nadie te va a querer para casarte. Esos son algunos de los micromachismos que en lo cotidiano podemos escuchar. Soy tu madre, soy tu hija, soy tu amante, soy la chica que... Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquel problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te turu, tu, tu. En el mundo existes tú, turu, turu, tu, tu, tururu, tu. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que sirves por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza. Si alguien te llama de sol, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Hola, buenas tardes. Estamos en otro programa de Razas Negras. Este día nos acompaña Mónica Torres. Bienvenida, Mónica. Ella nos estará acompañando en los programas. Y si nos puedes dar un saludo. Buenas tardes a todos y todas. Estoy muy contenta de poder colaborar en este proyecto tan importante para conocer un poco más sobre estos temas que nos interesan a todos y todas, ¿verdad? Desde distintos puntos de vista y especialmente a las mujeres. Aunque también los hombres, definitivamente todos y todas somos víctimas de este sistema patriarcal, ¿verdad? Entonces estoy contenta de estar aquí con ustedes. Bueno, este día estaremos con el tema de micromachismos y escuchábamos un poco de los sondeos que hicieron en la Universidad de El Salvador. Y nos comentabas un poco, Mónica, ¿cuál es la definición de micromachismos? O cómo podemos definir esto. Bueno, sabemos que el machismo es una actitud, ¿verdad?, que se le da el poder al hombre, y en este caso también vemos cómo los micromachismos son aquellas actitudes que a veces pasan imperceptibles. Ajá, desapercibidas, porque vemos que ya en esta época creo que, bueno, la mayoría no se quiere autodenominar machista, entonces, pero incluso siempre hay pues actitudes en las que se puede ver machismo. Sí, fíjate que lo interesante del sondeo es que a varias personas yo les dije, mira, ando haciendo un sondeo para un programa y vos sabés qué son los micromachismos, y me dicen, y es un montón de gente, ¿verdad? Y como escuchamos acá una opinión que se limitaba a que puede ser solo en los hombres. Y el problema de todo esto es que los micromachismos y el machismo así está permeado en la cultura, ¿verdad? Entonces a veces no nos damos cuenta en los diferentes niveles o escalas que nosotros reproducimos esto, ¿verdad? Entonces definitivamente el micromachismo es como la reproducción mínima y que así como decís no puede verse tan fácilmente, pues. Y a veces hasta lo vemos como inofensivo, ¿verdad? Pero en realidad esas pequeñas acciones son las que van desencadenando otras cosas que pueden terminar peor. Uh-huh. También nos comentabas, por ejemplo, que hay definición de categorías, por ejemplo, que se pueden... Sí, fíjate que aquí, en un blog que encontramos, se dice que la primera persona que lo acuñó fue un terapeuta argentino en el año 1990. Y la definición de él es que son pequeñas tiranías o terrorismo íntimo, violencia blanda o suave o de baja intensidad, tretas de dominación, machismo invisible o partícula micro entendida como lo capilar. Aquí dice que hay cuatro tipos, los utilitarios. Dice que los utilitarios afectan principalmente el ámbito doméstico y a los cuidados hacia otras personas, abusando de las supuestas capacidades femeninas de servicio y la naturalización de su trabajo como cuidadora. Aquí vemos, ¿verdad?, cómo se abusan de digamos, las capacidades que las mujeres tenemos, pero que ellos las han impuesto en nosotros, pues. Por ejemplo, sabemos que naturalmente nosotras podemos tener hijos, ¿verdad? Pero a veces se nos deja solo a nosotras el rol de cuidadora, de protectora. Vemos cómo los hombres en la paternidad, la poca participación que tienen en el desarrollo de los hijos y de las hijas. Entonces, uh-huh, creo que por ahí van estos micromachismos. También lo que mencionaba un poco en el sondeo una de las chicas, que por ejemplo en los quehaceres, ¿verdad?, del hogar, que siempre se le da como el papel solamente a las mujeres de hacerlos, y también, como decías, la poca participación de los hombres en eso. Sí, es la separación que hace, ¿verdad?, de que, uh-huh, como vos sos mujer, vos tenés que hacer esas cosas, como vos sos hombre, vos tenés que hacer esas cosas. Y en realidad creo que hombres y mujeres deberíamos poder hacer mínimas cosas por nosotros mismos, ¿verdad? Y si, por ejemplo, a veces hacen un ejemplo bien tonto de que todas son feministas hasta que no pueden levantar la botella de agua, ¿verdad? O sea, si una persona necesita ayuda independientemente de su género, eso no tiene por qué ser un motivo de discriminación o de debilidad. Y entonces por esos lados es que se van y salen con sus argumentos así todos tontos. Y bueno, aquí está otro tipo de machismo, de micromachismo, que es encubierto. Son muy sutiles y buscan la imposición de las verdades masculinas para hacer desaparecer la voluntad de la mujer, que termina coartando sus deseos y haciendo lo que él quiere. Hay micromachismos en los silencios, en los paternalismos y en el mal humor manipulativo. ¿Quién no ha escuchado en casa? Calla, que papá está enfadado, viene muy cansado del trabajo y necesita las cosas así. Es como cuando nosotros legitimamos que los hombres son de cierta manera, ¿verdad? Uh-huh. Y que si el papá, la figura masculina, es la figura de poder y de autoridad en la casa, ¿verdad? Y que si él dice que hay que hacer esto, hay que hacerlo. Y no lo vemos como machismo, porque como es algo que la familia siempre han sido así, ¿verdad? Siempre se han formado en eso, ¿verdad? De que la madre tiene su rol en la casa, el padre tiene su rol en la casa, los hombres. Como vemos que el liderazgo, cuando ellos tienen iniciativas, es liderazgo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos iniciativa, parecemos mandonas y nos etiquetan de esa manera, ¿verdad? En eso siento yo que puede ser. Sí, como decías, son actitudes que las traemos desde la crianza, desde la familia se empieza, y por eso también poníamos la imagen de la ficha, ¿verdad? O sí. Sea, es algo desde pequeños que nos van enseñando este tipo de machismo, y por eso veíamos que a veces por más que nosotros no queramos decir no soy machista, pero siempre hay una dosis, ¿verdad? Sí. Que de micromachismo, sí, hay que también estar atentos y atentas a eso. Sí, porque es a veces como bien difícil la deconstrucción, pues nosotras que estamos en procesos así, ¿verdad? Cuando vos inicias un proceso y tratas de dejar las cosas, pero es que están demasiado permeados en la cultura, que a veces de verdad no nos damos cuenta de que están ahí. Uh-huh. Y aquí dice de crisis. Este es otro tipo de micromachismo, dice. Surge cuando ellas empiezan a romper la balanza de la desigualdad en la pareja. Se puede reconocer en la frase, tú sabrás qué hacer con las tareas domésticas, si trabajan. Aquí creo que nos vamos metiendo más en el aspecto de las relaciones convencionales, ¿verdad? El cómo está predestinado que tiene que ser una relación, que el hombre tiene que pagar la cuenta de la comida, que el hombre tiene que ser el detallista en la relación, y así ha sido siempre, de que si nosotras mostramos algún interés en alguna persona, se nos comienza a etiquetar de unas maneras despectivas, ¿verdad? Pero es normal que los hombres sean quienes busquen, entre comillas, a las mujeres, ¿verdad? Y entonces aquí se ve eso, ¿verdad? Cuando vos comenzás a tener ciertos comportamientos diferentes, y ellos lo notan y no les gusta, pues. Mira, yo he tenido experiencias así de que con amigos, de que vamos a comer y yo voy a pagar lo mío, no tengo ningún problema, ¿verdad? No, que yo te invito, que no sé qué. Es que vos, Mónica, porque sos feminista, que no sé qué. Entonces, o sea, al final como que se termina dañando el ego de ellos, ¿verdad? Porque no se dan cuenta que eso también los puede beneficiar, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que tener ellos el papel de proveedores, pues, ¿no? O sea, ahí siento yo que va enfocado eso de crisis. Sí, también en el caso de las parejas, lo que vos mencionabas, por ejemplo, que se les da un papel a cada uno. Por ejemplo, en el caso de los hombres se les da se le justifica, digamos, que puede ser violento, porque se le ve al hombre que es así, el hombre es violento, y en eso se da también en el caso de las parejas, y vemos cómo por eso se dan tantos feminicidios, por ejemplo, cuánta violencia intrafamiliar, violencia que la ejerce pues la pareja. Entonces, todo esto pues va implícito. Sí, y eso es lo más preocupante de los micromachismos, como te decía al principio, ¿verdad? Que derivan en cosas más graves, pues. Es bien alarmante las estadísticas que dicen que los casos de violaciones son de personas cercanas, pues de círculo familiar. Imagínate lo triste que es eso, de que no se dan cuenta, de que lo ven como normal. O sea, si a vos como mujer, tu papá o tu abuelo, cualquier figura masculina que tiene ese temperamento, ¿verdad? Dice, mira, tráeme esto, tal cosa, y lo hacen como una obligación, y si vos no correspondes, te pueden hasta golpear, ¿verdad? Y es normal, porque es tu familia, porque son la autoridad de tu familia, son tus padres, y en realidad esas cosas como que se tienen que ir cambiando, pues, porque derivan en cosas súper feas. Ahí tenemos lo del violentómetro, ¿verdad? De que te indica de cuándo tenés que empezar a poner alerta, pues, cómo tenés que identificar la violencia, y cuando comienza a hacerte sentir incómoda, cuando te afecta, cuando te baja tu autoestima, cuando te comienza a agredir tu integridad, pues, o sea, ahí están los micromachismos y termina siendo cosas bastante grandes. Y está el último, según este autor, que son los coercitivos, que dice que en ellos el varón usa la fuerza moral, psíquica o económica para ejercer su poder, limitar la libertad de la mujer y restringir su capacidad de decisión. Suelen afectar el espacio y tiempo de ellos y ellas, y pierden siempre las segundas. Se ven en quien ocupa el mejor sillón de la casa, quien tiene el mando de la televisión, en cómo un hombre abre las piernas y reduce el espacio de una mujer en un vagón de metro. En cuanto al tiempo, el varón, lo dicen todos los estudios, cuenta con más ocio para sus cosas, ya sea irse a montar en bici o irse con sus amigos a ver el fútbol. Y aquí estamos viendo también en un espacio más abierto, ¿verdad? Ahí puede entrar también lo del acoso callejero, ¿verdad? Cómo ellos se sienten en la libertad de poder decirnos cosas en la calle sin que nosotras pidamos su opinión, o sea, siendo totalmente desconocidos, porque ellos saben que nosotras no podemos reaccionar, y si reaccionamos no les interesa, pues, porque ellos son hombres y ellos ahí están como resguardados, ¿verdad? Que es normal que un hombre lo haga, o sea, las mujeres a veces llegamos a verlo de manera normal, y eso puede transgredir a una agresión más fuerte. Por ejemplo, cuando vas en el bus y te van tocando, o sea, con la excusa de que el bus va lleno, ¿verdad? A veces sí, el bus va lleno y todo, pero uno sabe identificar cuando de verdad lo están haciendo a así propósito, adrede, y es bastante incómodo, pues. Sí, como decías, esto lleva a darse pues a empeorar, ¿verdad? Pueden ser que sean micro, pero esto llega a hacerse más grande. Por ejemplo, yo la semana pasada, me parece, estaba leyendo una noticia sobre una chica italiana que se suicida porque fue víctima de que publicaron su pareja publicó un video íntimo. Entonces ella sufrió, pues, por mucho tiempo el acoso en internet, pues toda su vida, pues, cambió totalmente. Y bueno, aquí también se dio un caso similar, ¿verdad?, en el que un tipo publicó también un video, y es como eso lo vamos reproduciendo nosotros, ¿verdad? Cómo damos paso a todas las personas que lo reproducen, todas las personas que lo comparten, pues es eso, ese machismo. Y pues lo que llega a resultar en estos casos, ¿verdad?, que son tan tan lamentables que sucedan estas cosas. Sí, mira, yo recuerdo que para el caso de la joven estudiante de la UCA, que publicaron el video, ¿verdad?, el tipo se sentía totalmente bien de haberlo hecho, pues, o sea, él no le recriminaba nada. Quien terminó recibiendo la peor parte fue la joven, ¿verdad? Y recuerdo que una compañera feminista escribió un artículo hablando sobre eso, ¿verdad? Y ella mencionaba de que ella, la joven, estaba siendo recriminada porque ella estaba disfrutando de su sexualidad, ¿verdad? Entonces ahí cuando vemos cómo nos coartan a las mujeres cuando, digamos, estamos hablando sobre temas sexuales, es como que, uy, ¿por qué hablas de eso?, ¿verdad? Pero entre hombres es normal, entre hombres la sexualidad es bastante normal, ¿verdad? Y ahí vemos cómo se recriminan las mujeres por hacer cosas que convencionalmente no se hacen, pues. Y lo peor es que la cosa fue sin su consentimiento. O sea, a veces las personas, sí, ¿verdad?, cada quien tiene sus cosas en la intimidad, pero cuando eso transgrede la confianza que vos tenés con tu pareja, pues. Igual el caso hace poco de la diputada que que publicaron su video, pues todas la estaban insultando, la estaban llamando prostituta, todo eso solo por ver de que ella estaba teniendo relaciones, y algo totalmente normal, ¿verdad? Pero si es una mujer, es como que no, tenés que ser reservada, ¿verdad? Eso déjaselo a los hombres, que ellos son promiscuos, que está bien que ellos se jacten de cuántas parejas han tenido y todo eso, ¿verdad? Entonces, es bien feo, pues, porque así como decís, mínimo, es algo mínimo que va avanzando y avanzando. Yo creo que hasta pudieron haber llegado a agredir físicamente a esa persona si la vieran, o sea, así como sí. En los países occidentales, ¿verdad? Que a las mujeres las lapidan y todo, o sea, yo creo que si aquí pudieran hacer eso, lo hicieran, la verdad, no tuvieran ninguna recriminación. Pero afortunadamente se ha avanzado bastante en las políticas de leyes hacia la protección de nuestros derechos de las mujeres, ¿verdad? Aunque falta bastante, pero ahí se va avanzando, y es lo positivo de todo eso, pues, que hay personas que estamos peleando contra todo esto, que estamos visibilizando todas estas cosas que pasan. Y también, como mencionabas, esto no solo se da en hombres, sino también en mujeres. Y, por ejemplo, como mencionaba, que desde pequeños que vamos, se nos va enseñando esto. Por ejemplo, nuestras madres juegan un rol en eso, aunque muchas madres han querido cambiar, ¿verdad?, toda su generación, a cómo ellas fueron educadas, pero aún así permanecen esos micromachismos que a veces, por ejemplo, decían, mira, no salgas así vestida, o te decían, o digamos, en una diferencia en cómo te tratan a vos y en cómo te tratan a tu hermano, él puede salir más, vos te tenés que quedar en la casa, lo que mencionábamos de los trabajos en el hogar, por ejemplo. Entonces eso, como decías, el rol del padre, él tiene que ser de darle más para que descanse, llega a la casa a ver televisión, servirle la comida, entonces todo descansarle esto. El agua, hacer cosas que realmente todas las personas podemos hacer, o sea, que no requieren gran esfuerzo. Tal vez a algunas no se les dé mucho lo de cocinar, ¿verdad? Pero se pueden levantar, poner su plato en la mesa, agarrar su comida, cosas así. Y como te digo, es como ya venimos con ese chip, mujeres y hombres, ¿verdad? De los roles de género. Entonces, por eso siento yo de que muchas mujeres, aunque estamos conscientes de eso, lo seguimos reproduciendo, ¿verdad? Porque en mi caso, yo sé que antes a las mujeres las obligaban a casarse bien jóvenes, ¿verdad? Entonces, puya, yo conozco gente mayor que ha pasado por cosas bien difíciles en toda su vida. Y aún hasta ahora, ellas siguen reproduciendo eso, pero ahí entra también el que no se está muy consciente, digamos, así, de que no ha llegado a ellas toda esa información, ¿verdad? De sus derechos y todo eso. Pero sí, las mujeres también reproducimos eso, y hay que estar alerta, pues, hay que estar alerta a eso, porque no solo hay que, como decíamos al principio, no solo hay que dejarlo a los hombres, ¿verdad? Si bien ellos son los la mayoría que ejerce esto, pero también nosotras, y debemos de empezar a cambiar bastante nosotras para que ellos vean, ¿verdad?, de que nosotras no tenemos miedo, de que nosotras sabemos que estamos informadas, que nosotras podemos ser diferentes, que nosotras podemos ser más unidas, que podemos cuidarnos entre nosotras, ¿verdad? Y ellos tienen que ver ese cambio de actitud de nosotras también, para que ellos también cambien, ¿verdad? Aunque realmente no debería de exigirse un cambio, sino que debería de prevalecer el respeto, ¿verdad? Ellos tendrían que tener un respeto, y cuando vos comenzás a respetar a las personas, te das cuenta de que cualquier cosa que le moleste, que le agreda o que le incomoda, vos dejas de hacerla, pues. No es necesario que te lo estén recordando, que vos le estés diciendo, digamos, a tu pareja, hey, mira, no me golpeas así, o sea, como bromeando, ¿verdad?, que no me gusta, o no hagas este tipo de chistes porque no me gusta, no es necesario, o sea, creo que todos caemos en el 20 cuando a alguien le molesta algo de nuestras actitudes, pues. También estos micromachismos se ven en las calles, como mencionabas, en el bus, y también así en fiestas, por ejemplo, que se te acercan, que quieren tratar de tocarte, y siempre con esta idea, ¿verdad?, que se tiene que las mujeres son como un objeto que se puede hacer uso de ellas, y pues se da mucho. Por ejemplo, también ya se da también lo mismo, esta como justificación, no, es que andaba borracho, uh-huh, o algo así, y pues no, es como lo que decís vos, que es el respeto que se debe tener. Sí, eso de las justificaciones es lo más grave, porque varios feminicidios o agresiones violentas de violencia intrafamiliar han sido por eso, y justifican, no, es que andaba tomado, él no es así, cuando está bueno, digámoslo, no, que se había tomado un par de cervezas, pero no, cuando él está tranquilo no es así. Y la verdad es que no, aunque muy ebrio puedas estar, muy ebria puedas estar, no hay justificación, pues, no hay justificación ni cuando estás ebrio, ni cuando estás consciente. O sea, el respeto lo es todo, la verdad, y debemos educarnos todos y todas en eso, pues, en el respeto, saber hasta qué límite podemos llegar con las demás personas, ¿verdad? No agredir y eso. En público es bien común eso, la verdad. Lo que te decía del bus cuando vas en la calle, que te silban. Y yo varias veces, la verdad, me los he confrontado, porque yo yo he llegado a un punto que ya no me gusta, la verdad. O sea, me incomoda tanto a veces que voy en el bus y cabal, se sienta a la par un hombre, ¿verdad? Y abre las piernas así, te va tocando, así te va rozando. Y es súper incómodo eso, pues, o sea, y a veces es peligroso enfrentar a las personas, pues, porque vos no sabes con qué tipo de personas estás tratando, ¿verdad? Pero si vos sentís de que eso de verdad te puede afectar de alguna manera, o sentís que la cosa va avanzando, ¿verdad? Como por ejemplo que ya empezás a sentir que de verdad te están tocando así intencionalmente, tenés que reaccionar, pues. Pedir ayuda si se puede también, ¿verdad? Hacer saber de que algo está pasando. Porque a veces siento que eso también es como, cuando nosotros no reaccionamos, estamos como que legitimando, ¿verdad? Que los hombres dicen, ay, es que le gusta, que a las mujeres les gusta que le digas cosas y todo eso, ¿verdad? Entonces, y en realidad no es así, pues lo que pasa es que no hablamos por miedo, pues tenemos miedo. Se nos ha enseñado a que, ah, mira, si te dicen algo en la calle, vos no les hagas caso, que no sé qué. Pero a veces ellos mismos pueden llegar a acosarte diariamente, pues te pueden seguir, te pueden identificar, y entonces no, hay que poner un paro cuando podamos, la verdad. Hay que defendernos las unas a las otras también. O sea, si vemos también que están agrediendo a una compañera o algo, a una mujer, hay que reaccionar, pues, si ella necesita ayuda y todo. Porque si nosotros, o sea, tenemos que tener una unidad, ¿verdad? Uno de los principios del anarquismo es eso, ¿verdad? La unidad, la cooperación, la defensa. O sea, tenemos que ayudarnos entre nosotras mismas. Sí, como decías, se dan casos hasta eso, de que te siguen, y es porque se creen con el derecho, ¿verdad? De como decía, de ver a las mujeres como un objeto de propiedad, y llegan a estos casos hasta incluso seguirte hasta tu casa o hasta donde vayas, y pues intentar pues acosarte, y puede ser hasta más grave, algún abuso, sí, o violación. Entonces se dan todos estos tipos, y como en este mismo sentido de cómo se ve a las mujeres como objeto, pues también en el caso de las parejas, por ejemplo, que a veces pues se tienen digamos, a la novia la tienen como como una posesión, como es que no, es muy bonita mi novia, entonces no la voy a la voy a apartar de sacarla del círculo social, no voy a dejar que salga con sus amigos, porque todo esto de pareja, ¿verdad? Esta posesión que se cree, y estos celos, ¿verdad? Que hacen pues que una relación no sea sana, porque pues se está coartando la libertad de la otra persona. Sí, esto es súper común, los celos. Eso es otro micromachismo que se ve bastante normalizado. Pues dicen, si no te cela, no te quiere, pues. Uh-huh. Y la verdad es que no es así. Yo he conocido casos que piden permiso para salir. O sea, mira, fíjate que este día voy a ver a mis amigos o a mis amigas que quieren que vayamos a comer, y la pareja no. O sea, mujer o hombre, cualquiera. No, ¿y para qué vas a ir si puedes salir conmigo? O sea, ¿para qué necesitas esos amigos o tus amigas chambrosas? Cosas así, ¿verdad? Que se inventan y es eso de la posesión, ¿verdad? Que se nos ha hecho creer de que las personas cuando nos enamoramos le pertenecemos a otra, pues que las personas llegamos a ser objetos de posesión, cuando en realidad no debería ser así, pues, o sea, eso es lo que comienza, siento yo, a poner una relación en quiebre, pues, porque cuando vos ves a otra persona como un objeto que vos lo posees, vos decís, bueno, esto es mío, yo puedo hacer lo que quiera con él o con ella, ¿verdad? Entonces ahí, desde ahí vos le estás faltando el respeto, porque no le estás considerando como una persona con conciencia, una persona que tiene autonomía de decisión, que puede decidir por ella misma o por él mismo y ha decidido compartir en una relación con vos, ¿verdad? Y si está en una relación con vos debe ser por algo, pues, confianza, respeto y espera eso mismo, pues, honestidad, cosas así. Entonces, definitivamente los celos son de las cosas más dañinas, son de los micromachismos más dañinos y más normalizados. Eso sí es un gran problema, de que es súper normal, de que... Y hasta chiste, pues, mira, si vas allá te va a pegar tu novia. Mira, o te habla, o porque vos me hables te va a regañar tu novio, o cosas así, ¿verdad? Súper normalizado cuando no debería de ser así. Sí, igual cuando estás con una persona no puedes esperar cambiar a la persona. Estás queriendo, hay personas que quieren cambiarla porque de esa forma, al separarla de sus actividades cotidianas, de sus amistades, es como que querés cambiar a esa persona y no puedes hacer eso. Es parte del respeto que mencionas, ¿verdad? Y es parte de la persona, es parte de ella y no se puede tratar de cambiar así a las personas. Entonces también está un poco lo que mencionabas, que al hombre cuando es promiscuo pues se le permite, cambio a las mujeres pues se le ve mal, se le llama, no, es una puta, ¿verdad? Sí. Por andar con muchas personas. Entonces eso también es parte del micromachismo. Y pues otra de las formas también que pues las mujeres, las mismas mujeres, llamamos a otras, no, esa es una zorra. Entonces eso también se da en las mujeres, o puede ser un machismo también de nosotras, que por ejemplo se puede adoptar, ¿verdad?, ese mismo molde masculino de tener diferentes parejas sexuales, pero verlos de la forma en que lo ven los hombres, ¿verdad?, que critican, ¿verdad?, sus atributos físicos. Entonces es copiar ese molde masculino en las mujeres. Entonces esta forma también puede ser otra forma de micromachismo. Sí, mira, de que a veces entre mujeres, ¿verdad?, como a veces pasa uno por situaciones, ¿verdad?, de que terminás siendo enemiga de otra mujer por un hombre, pues, y que a veces vos no querés que la situación llegue hasta ahí, pero como el mismo patriarcado, ¿verdad?, nos ha puesto eso de que entre mujeres tenemos que ser rivales, que vos tenés que ser más bonita que ella, ¿verdad? Incluso cuando en eso del cortejo, ¿verdad?, que vos buscas ser lo mejor para esa persona, pues, incluso vos te podés cohibir vos mismo de algunas actitudes, ¿verdad?, dejar de hacer algunas actividades solo para llegar a ser atractivo o atractiva para esa persona, pues. Entonces ahí es cuando vos ves de que las mujeres tienen que coartarse siempre para ir complaciendo a los gustos de los hombres, ¿verdad? Y en eso de la promiscuidad, es cierto, de puya, los hombres son los supermachos, son talegones, y así como dicen, ¿verdad? Puya, mira, yo me acosté con tantas, o ayer estuve con no sé quién, no sé cuánto. En cambio, vos si venís y le contás a una amiga, ¿verdad?, tu amiga se queda como, ¿y de verdad hiciste eso? O sea, sí, entre las mismas mujeres, ¿verdad? No, digamos, se lo vas a contar a un hombre, ¿para qué? O sea, te comienzan a juzgar de una manera y en realidad, bueno, yo creo que aquí hablaron del amor libre anteriormente, ¿verdad? Cuando vos ves desde esa perspectiva de relaciones libres, de la honestidad, del respeto, del poder tener diversas parejas y con el consentimiento de todas, ¿verdad?, te das cuenta de que ese puede ser una alternativa de relación más saludable, pues. No hay mentiras, no hay faltas de respeto, o sea, todas las personas están conscientes de lo que hacen, y ahí ya no tenés ese prejuicio, ¿verdad?, de que vos como sos mujer y tenés dos novios, sos una puta, ¿verdad? porque vos te acostás con los dos y les mentís a los dos. O sea, es algo súper, súper heavy las relaciones convencionales, pues. Y están construidas así desde el machismo, desde los roles de género, y cada quien tiene que cumplir con su rol, pues. Ahí estamos súper mal con eso, la verdad. Sí. Bueno, también están otras formas, ¿verdad? Así cotidianamente, que siempre te preguntan, ¿verdad? Como ya tenés cierta edad, siempre te preguntan, ¿y tenés pareja? ¿Cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? Todo eso es parte del machismo, y cómo nos han creado esos papeles, ¿verdad? Como vos mencionabas antes, que pues las mujeres tienen que ser madres, o sea, así como una regla general, y si no quieres ser madre, sos egoísta, sos lo peor, ¿verdad? O entonces, te dicen de que no sos una mujer totalmente, pues, que no está realizada totalmente. Ajá. Fíjate que yo estaba leyendo un artículo de Emma Goldman, un ensayo de Emma Goldman, y esa era como que un conflicto que yo tenía con ella, pues, porque ella, hay un pedacito donde ella habla de que la mujer puede ser libre hasta que sea madre, ¿verdad? Y, o sea, yo entiendo que el contexto de ella, pues, son años súper diferentes, ¿verdad? Porque ella tiene muchas cosas que rescatar súper buenas, la verdad. Y entonces vemos ahí cómo siempre sigue estando eso presente, ¿verdad? Uh-huh. Que las mujeres tienen que ser madres, que para eso hemos nacido, que es nuestro deber reproducirnos, y ahí influye un montón la religión. O sea, la religión es una de las principales reproductoras de violencia, de prejuicios, del machismo y de todo esto, ¿verdad? Mira, por ejemplo, ayer me pasó una cosa de que intenté vender unos libros a un señor y no sé cómo la conversación cambió, que el señor me terminó diciendo de que ya me fuera buscando una pareja, porque yo me veía bien bonita y que estaba bien joven, y que ya fuera pensando en casarme, me dijo, de que terminara mi carrera y al nomás terminara, me casara, y que me diera cuenta de que yo tenía un gran don que el Señor me había dado, que era el procrear, que era tener hijos, y que no lo desperdiciara, que lo hiciera, y yo, uy, a verdad, o sea, ¿cómo llegamos hasta esta conversación, pues? Y es ahí cuando ves que sí, la religión tiene un montón de influencia, y tiene un montón de influencia a nivel cultural, en lo legislativo, en las instituciones. O sea, nos atacan por todas partes, pues, y hay que rebelarnos contra eso, pues. Es una decisión libre de cada persona, ¿verdad? Pero tenemos que estar conscientes de que no estamos destinadas solo a ese objetivo, no estamos destinadas a casarnos, reproducirnos y quedarnos así para toda la vida, ¿verdad? Sino que cada mujer tiene sus proyectos, tiene su forma de pensar, las cosas que quiere hacer, ¿verdad? Y si el ser madre no está de acorde con todo lo que vos querés hacer, pues no seas madre ya, ¿verdad? No te gusta, y no tiene que ser una obligación, pues. Uh-huh. No tenemos que estar obligadas a eso, y si no sos madre, no sos una mujer completa. O cuando dicen que si no has tenido hijos, no has conocido el amor de verdad. Y entonces, como que no, pues cada quien tiene su concepción de las cosas. Sí, es una elección libre, ya sea si no quieres ser madre, o en el caso de que quieres ser madre, pues no significa que vas a perder tu libertad. Eso es algo que se trae, ¿verdad? Desde el pasado, pensando que la madre se tiene que sacrificar ya cuando tiene un hijo y dejarlo todo por el hijo, y no es así. Es eso mismo que mencionábamos, que los hombres no se involucran como padres. Entonces, eso no significa que las mujeres van a dejar de ser libres por ser madres. Entonces, pues sí, es una elección libre de cada persona qué es lo que quiere hacer. Y tampoco es como eso, que es necesario que tengas una pareja, como te decían, ¿verdad? Que, o sea, te ven como que vos lográs ser alguien si tenés una pareja. O sea, solo por ser mujer no valés, sino que hasta que tengas una pareja. Y eso se ve también, por ejemplo, en los casos en que te acosan, por ejemplo, sexualmente, y o te están tratando de decir cosas, pero se dan cuenta que está tu pareja ahí y se disculpan con tu pareja en vez de disculparse con vos. A quien están irrespetando es a vos, no a tu pareja, porque vos sos una persona, sos una tenés tus derechos y te los están pues violentando. Y es esa misma concepción que se tiene de una posesión. Sí, mira, eso de las relaciones, he visto que te da un estatus frente a los demás, a las personas solteras. Quienes estamos solteras, no somos felices. Los solteros pasan deprimidos, deben conocer a alguien o no sé, ¿verdad? Porque si no tenés pareja, vaya, tenés pareja. Cuando ya tenés pareja, vaya, ahora casate. Cuando ya estás casada, vaya, ahora tenés hijos. Cuando ya tenés hijos, ¿para cuándo el otro? Y así, ¿verdad? Es una presión súper fea, pues, cuando una mujer tiene novio, ¿verdad? O novia, lo que sea. Es como que, vaya, mira, ella ya consiguió y vos no. ¿Y por qué vos no? No te quieren, ¿no? O mira, tenés que peinarte diferente, ¿verdad? Mira, maquillate para que llames la atención o cosas así, ¿verdad? Como que si el estar en una relación fuera lo máximo o es algo que necesario, pues yo creo que cada quien, como te digo, ¿verdad? Cada quien tiene sus planes de vida y si ciertas cosas no se adaptan, pues está bien que no las tenga, pues, y tenés que ver tu propio beneficio, lo que te hace bien, lo que no te hace bien. Si estar en una relación te hace bien, qué bueno, pues, pero que sea una relación de respeto, ¿verdad? Si no estar en una relación de índole amorosa, ¿verdad? Qué bueno, pues, en estas amistades, o sea, no es necesario tener una relación y que esa relación te dé un estatus, te dé una característica diferente por sobre los y las demás, ¿verdad? Te digan, mira, tu prima ya tiene novio, mira, deberías de ir viendo por ahí, ¿verdad? A ver si le seguís el camino, ¿verdad? Esas son cosas súper feas, ¿verdad? Sí. Que uno no las percibe así de fácilmente, ¿verdad? Sí, cada persona pues tiene su valor por sí misma, no necesita de nadie más para tener ese valor. Y pues seguimos hablando de eso, solo nos vamos a ir con un espacio musical ahora. Mira, yo traje dos canciones. Un grupo que es punk, pero es un punk bien tranquilo, ¿verdad? Un punk acústico, anarquista ahí, de que habla sobre que todos y todas somos víctimas del patriarcado, ¿verdad? Y unas compañeras de España también, que del grupo de Espaldas al Patriarcado, que ahí cantan, ¿verdad? Y sobre los papeles que se les dan a las mujeres. Ah, sí, se lo escuché. Ajá, entonces, ahí vamos con la música ahorita. No vayas listo por la vida, por favor. Del prejuicio cultural, esclavo del sistema patriarcal, víctima del prejuicio cultural. Yo soy hombre y no puedo llorar ni expresar mis sentimientos con total sinceridad. Debo ser duro, futbolero y bebedor. autoritario. Los pantalones los llevo yo, los llevo yo. Y yo no quiero ser así, yo quiero ser yo, ya está. No quiero seguir el juego de esta absurda sociedad. Y yo no quiero ser así, yo quiero ser yo, ya está. Soy un animal humano que desea la igualdad. Soy mujer y aparte soy ama de casa, esposa, madre. Y me he visto con la talla 36. Me meto cremas, me maquillo, uso tacones, me depilo, me avergüenzo de mi cuerpo. Y no preguntes el porqué. Si te despiertas, estoy currando, ya está en casa o cobrando. Por supuesto, menos que mi compañero o el varón. Mujer y hombre ya es igual. Policía o militar. Y yo no quiero ser así, yo quiero ser yo, ya está. No quiero seguir el juego de esta absurda sociedad. Yo no quiero ser así, yo quiero ser yo, ya está. Soy un animal humano que desea la igualdad, víctima del prejuicio cultural, esclavo del sistema patriarcal, víctima del prejuicio cultural. Yo también soy mujer, tú también eres hombre. Yo también soy mujer, tú también eres hombre. Víctima. Si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa. Seguimos con el tema de micromachismos y le mandamos saludos a Eric, que nos está escuchando. Eric, ahí en la distancia, estamos conectados y conectadas ahí. Gracias por estarnos escuchando. Bueno, también otro de los micromachismos que podemos ver es en el caso cuando tenemos la menstruación, por ejemplo, que los hombres te dicen, no, es que está enojada porque anda con la menstruación y todo eso. Entonces, ese es otro micromachismo que podemos ver, ¿verdad? Y pues es un cambio hormonal, ¿verdad?, que tenemos. Y pues todo esto a veces puede ser que nos ponga sensibles, pero no quiere decir que no tengamos razón en las cosas que decimos por esto, ¿verdad? También pues hay muchas mujeres que durante el periodo pues sufren pues dolores muy fuertes que a veces hasta le imposibilitan hacer algunas actividades. Y por ejemplo en algunos países sí se ha avanzado un poco en esto, hasta se ha llegado a hablar, por ejemplo, de dar un permiso, ¿verdad?, en el trabajo para permitirle a las mujeres, ¿verdad?, que tienen estos periodos fuertes, que puedan descansar durante este tiempo, ¿verdad? Pero es parte de esas luchas que todavía no se tienen, ¿verdad? No hay una comprensión todavía de todos esos procesos naturales que son parte de nuestra vida. Sí, como hacen que nosotras ocultemos eso, ¿verdad? Como que si fuera una enfermedad. Uh-huh. Desde chiquitas sí dicen, andas enferma, si andas la menstruación andas enferma, ¿verdad? Y en realidad, así como decís, son procesos naturales que suceden, es algo que nos pasa a las mujeres cada mes, y nada, pues hay que hacerle frente. Y sí, es cada mujer es diferente, cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Los ciclos menstruales no son los mismos en las mujeres, las reacciones no son las mismas siempre, y el hecho de que nosotras digamos tengamos algún conflicto en esos momentos no quiere decir que porque estemos con la menstruación. Uh-huh. Y así como vos decís que dicen, ay, es que como anda con la regla, le vino la regla. Uh-huh. Ay, déjala, que no le hagas caso. E incluso ese es un chiste que se usa con los hombres también, ¿verdad? Te vino la regla. Ajá, te vino la regla, vos, que anda regludo, que anda regloso, que no sé qué. Como que si eso fuera un motivo de burla, pues, cuando en realidad es algo súper normal en las mujeres. Y no tiene nada que ver con cómo nosotras razonamos en ese momento, pues. O sea, razonamos igual durante, antes y después de la menstruación. Eso no tiene por qué afectar nuestras reacciones, pues. Sí tenemos como que momentos súper difíciles, ¿verdad? Porque así como vos decís, los dolores menstruales pueden ser bastante feos. Hay mujeres que tienen vómitos, desmayos incluso, ¿verdad? Sí. Y es parte de los procesos, ¿verdad? De los ciclos de nuestro cuerpo. Es importante también conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? Explorarnos, cuidarnos también, hacernos nuestros chequeos para conocer cómo estamos. Pero definitivamente la menstruación no tiene que ser satanizada, pues. Es un proceso normal que nos pasa a las mujeres. Hombres, si van a tener hijas, eso les va a pasar, pues. Y ahí van a estar presentes en ese momento. Aunque, como decíamos al principio, ¿verdad? La paternidad no está muy presente en la crianza, ¿verdad? Pero son cosas a las que todas las personas nos tenemos que enfrentar. O sea, si vos sos hombre y tenés una amiga, imagínate, tu amiga se mancha, vos le tenés que decir, mira, estás manchada, y eso es normal, pues. Tu amiga, no nos tenemos que sentir apenadas, pues. Puede llegar a ser en algún momento incómoda, ¿verdad? Pero es por ese mismo prejuicio que se tiene de la menstruación, ¿verdad? Pero es un proceso normal, pues, y si nos incomoda, si no nos sentimos bien, si esto nos impide hacer algunas cosas, hay que expresarlo, pues. No tenemos que tener vergüenza si es algo de nuestro cuerpo. Sí, por ejemplo, en algunas sociedades que todavía se ve tan mal, como decís, así que es algo que hay que esconder. Incluso a las niñas se les dice, pues bueno, en algunas tribus se las aparta, ¿verdad? Que tienen que estar, no pueden estar en la misma casa, y todo esto, estos prejuicios que se tienen de lo que no se tiene que hacer, que no puedes comer cosas normalmente, todas estas creencias, ¿verdad?, que se tienen alrededor de la menstruación. Y cómo esto también ha sido llegar a ser una estrategia de mercado, no sé si te has fijado, ¿verdad? O sea, en España parece los tampones son súper caros, no tienes acceso a otras alternativas. Y bueno, aquí vemos una alternativa como la copa menstrual, ¿verdad?, que no es muy conocida porque no conviene, ¿verdad? No conviene que las mujeres dejen de comprar toallas sanitarias, que al final algunas son bastante malas para nuestro cuerpo, que pueden ocasionarnos reacciones alérgicas, ¿verdad? O que tienen algunos componentes que pueden llegar a afectarnos a nuestra salud, ¿verdad? Los tampones también. Y también hay que ver esas alternativas. Sí. Porque sí, puede ser un gran negocio. Como las cosas rosas también. Las depiladoras rosas, las rasuradoras rosas, suelen ser hasta más caras que las rasuradoras azules o negras. Uh-huh. Solo porque son de mujeres y solo porque las demás son de hombres. Sí, es toda parte de la publicidad que se te hace. Porque qué diferencia hay entre una rasuradora azul y una rosada. Las dos van a rasurar. Y bueno, eso mismo también en cuanto a la depilación, ¿verdad? Porque tener a las mujeres depiladas mientras los hombres están con pelos. Entonces, bueno, ahí cada quien también, o sea, es libre elección de cada uno, pero es un poco de esa construcción que hace la sociedad, ¿verdad? De lo que tenemos que utilizar. Y pues también en el caso de las toallas sanitarias, por ejemplo, todo eso es contaminante para nosotras, ¿verdad? Para nuestro cuerpo, pero igual para el ambiente, ¿verdad? Todos esos desechos que tiramos, pues con la copa menstrual, pues se reducen bastante. Y pues otro micromachismo, por ejemplo, que podemos mencionar es el término, ¿verdad?, feminaz, que se utiliza para descalificar al feminismo. Y pues se utiliza para eso, para pues los hombres tratando de equiparar que el feminismo es igual al machismo, cosa que sabemos que no es así, que es completamente diferente. Pues el feminismo lo que busca es la equidad, ¿verdad?, entre todas y todos. Y vemos cómo eso también es utilizado a veces, se cree que pues que lo que dicen es que no es necesario el feminismo porque ya han habido avances, pero vemos que pues hace falta mucho, ¿verdad? Todavía vemos cómo se dan todos estos feminicidios, cómo hay tanta desigualdad en el trabajo, ¿verdad? En las calles, en todos los, incluso en los centros alternativos, ¿verdad? Podemos ver que existe esos micromachismos e incluso, ¿verdad? Las personas que estamos, como decías, en el proceso, pues incluso tenemos esos micromachismos que tenemos que ir pues trabajando en ellos, en tratar de eliminarlos. Sí, la verdad es que, pues sí, ¿verdad? Todo es un proceso de construcción y todo, pero se puede, y incluso yo he escuchado de personas así, que usan la palabra feminazi, pues, de que, pero es cuando sienten que se atacan sus privilegios, pues, o sea, se ofenden y se sienten atacados porque nosotras comenzamos a tener participación, acceso y todo en cosas que antes no, y sienten que con eso se los podemos llegar a quitar, pues, o sea, por ejemplo en el trabajo, ¿verdad? Que aquí aún hay trabajos en los que de verdad a una mujer le pagan menos que a un hombre. Yo estuve trabajando en un lugar pésimo que a mí me pagaban $10 menos que a un hombre, y te digo que hacíamos lo mismo, hacíamos el mismo trabajo. Entonces pues te preguntas, o sea, ¿cómo me vas a decir que no es necesario el feminismo si estás viendo todas estas cosas, los feminicidios que vos decís, que se mate a una mujer porque por celos o porque ella no te quiso acompañar a alguna parte? O sea, ¿cómo se atreven a decir eso, pues, de que no necesitamos el feminismo si todavía la situación de desigualdad y todo eso todavía existe? Pues mira los países occidentalizados, pues, y nosotros tenemos influencia de esos países, eso es lo peor, tenemos una cultura occidental también, y no podemos, y igual, o sea, y aunque traten de deslegitimar el movimiento y todo esto, no se puede, pues, es algo que, si bien hay avances, y hay avances significativos y muy buenos, especialmente aquí en El Salvador, todavía falta más que trabajar, y falta más que trabajar a nivel cultural, pues, nosotras y nosotros, desde nuestras casas, desde nuestra manera de relacionarnos con las demás personas, nuestras relaciones afectivas y todo eso. O sea, eso siento yo que es lo que tenemos que trabajar con urgencia también, aparte de que se haga un trabajo micro, ¿verdad? Micro y macro, así tiene que ser, pues. Todavía se necesita bastante eso, y bueno, se va a seguir necesitando siempre, pues, porque es cuestión de no ser iguales, ¿verdad? Porque hombres y mujeres somos diferentes biológicamente y todo, pero que estas diferencias no sean una razón para que un género sea discriminado, sino que las diferencias nos tienen que enriquecer. Todos y todas podemos aprender de nosotros y nosotras, ¿verdad? Entonces, definitivamente necesitamos todavía el feminismo, y lo vamos a necesitar siempre para establecer un respeto, ¿verdad? Para ver que nosotras las mujeres valemos, que somos seres conscientes, con autonomía, que podemos tomar nuestras propias decisiones, que ya no estamos en los tiempos de antes, pues, que ya nos estamos informando y nos estamos empoderando también. Entonces lo lamentamos si hay hombres que se sienten atacados, o incluso hay mujeres, pues, que uh-huh. dicen, no, yo no necesito el feminismo, a mí me gusta ser así, que no sé qué. O sea, nadie está atacando eso, pues, pero si lo que vos haces está limitando la libertad de otra persona, está transgrediendo su libertad de movimiento, de hacer las cosas, pues ahí todo está mal desde ese principio, pues. Tiene que haber un respeto, tiene que haber un consenso, algo que donde todos y todas podamos convivir sin que nuestras diferencias sean un motivo de rechazo, de discriminación. Sí, entonces, todavía hace falta mucho trabajo. Y pues, para ir terminando, me gustaba este texto que hablaba sobre este caso, ¿verdad? De esta chica que se suicidó, pero nos llamaba a lo que vos decías, a ver qué hacemos nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, quejarnos, ¿verdad? Cuando hayan, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp que nos mandan que mandan a los hombres, más que todo imágenes de mujeres sexualizadas, cuando hay alguna actitud machista, ¿verdad? Si nosotros defendemos a las mujeres en estos casos, si se ha tenido alguna vez, has perdido un amigo también porque has discutido con él sobre esas humillaciones hacia las mujeres, prohibir, por ejemplo, chistes machistas, sí. También cuando hay algún abuso verbal, pues también defenderlo, actuar, no banalizar el machismo porque sabemos que el machismo mata, también no culpar a las mujeres de las violaciones o del maltrato, y poner atención cuando un hombre haga un acto, una frase o comportamiento machista, y reconocer nuestro propio machismo, sí. Y si nos proponemos también acabar con él, sí. Y si no hacemos esto, pues también somos parte del problema. Entonces eso tenemos que tener mucha atención, y pues muchas gracias a quienes nos escucharon este día y esperamos que nos escuchen en el próximo programa. Sí, bastante bien este espacio, la verdad es importante, todos los espacios de la radio, todos, para que conozcamos, ¿verdad? Y espero que sí nos sigan sintonizando en las siguientes emisiones, que nosotras aquí vamos a estar dispuestas a seguir hablando sobre estos temas, ¿verdad? Seguir educándonos, formándonos, deconstruyéndonos y todo. Así que saludos ahí a todos y todas. Y se te llena la boca. Si tu madre, si tu hija, si tu amante, si la chica que limpia tu casa. Soy la esclava de tu vida, soy la dulce y educada que siempre dice que sí. Soy aquella a la que buscas cuando tienes un problema y quieres un abrazo. Soy aquella a la que tocas por las noches cuando duerme, aunque te diga que no. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. En el mundo existes tú. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¿Dónde quedo yo? Soy aquella a la que mientes cuando quieres conservar tus privilegios. Soy aquella a la que silbas por la calle, a la que tratas como objeto sin cerebro, corazón. Soy tu amiga y compañera, a la que acosas en las fiestas de los centros liberados. Soy aquella que te mira cuando bajas la cabeza, si alguien...